eres tan importante para mí. Así necesito yo de tu amor para vivir. Eres tan importante para mí. He nacido para ti, el destino nos unió y nada derrotará a la fuerza de nuestro amor. Media naranja eres tú, media naranja eres tú. Mi amor, solo tú y media naranja. Y la palma, chicos, vamos con las palmas arriba, saltando. Como las mariposas que necesitan de las delicias de una flor, como las abejas que necesitan de su miel para vivir. Así necesito yo de tu amor para vivir. Eres tan importante para mí. Así necesito.